11 de la mañana 35, si estás escuchando esto en vivo, en Viernes Santo, en Panorama, pero tal vez lo estás escuchando la semana posterior, en Acá no se duerme nadie. Así que puede ser o que estés siesteando o puede ser que estés vagueando de feriado. ¿Cuál es su caso, Lugonetti? Puede que siga vagueando en la siesta de la semana próxima también. Bien, pero ahora no está vagueando. No, fíjese que usted, que es una mujer de fe, está acá trabajando, sí, poniendo el cuerpo en la radio. Estuve rezando hasta antes de venir. Sí, por eso. Ah, por eso. Y mire, se iluminó todo, salió el solcito sí, y todo. Sí, estuve, no paré de rezar hasta ahora. Bueno, ¿cómo anda, Lu? Muy bien. ¿Cómo muy la bien, trata usted? El fin de semana largo? ¿Le tocó laburar, juntar un sope? Me tocó trabajar, sí, pero nada, me gusta mi trabajo. Y aparte está lindo el día, los días están calurositos, así que está muy bien, me gusta. Bueno, parece que esto es mentiroso igual, que se viene una lluvia tremenda. Sí, no sé, pero el frío dicen que no va a haber, así que... Sí, va a ir bajando. No... Hasta el domingo. Ahora baja. El domingo mañana. De resurrección. El domingo de resurrección tenemos una máxima de 14 grados, así que imagínese. Pero bueno, estos días, si llueve para donde yo trabajo es beneficioso, así que no me voy a preocupar. A ella le importa solo que... Está bien. Muy bien, nos metemos en el ámbito de la columna de mujeres y queremos saber qué se trajo. Bueno, le cuento, no sé si se enteró, supongo que sí, que esta semana le entregaron a Ramona Orellano de Bustamante el premio José María Aricó. No lo sabía. Bueno, no sé cuál es ese premio tampoco. Bueno, le cuento un poco. El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba decidió el año pasado entregarle un premio a Ramona Orellano de Bustamante. Ahora siempre le dijeron solo Bustamante como si fuera su apellido. Claro. Y en este premio, bueno, cuando entregaron el premio, ella lo aclaró. En realidad, yo soy Orellano. y bueno, el premio es un reconocimiento que se otorga desde 2012 a personas que se destacan por su contribución al desarrollo del pensamiento, de la acción transformadora y la democratización de la cultura y la política, ¿no? Pavada de premio. Sí, nada que ver con el cordobés del año y claro, esa boludez. No, para nada. Se le ha entregado, no sé, a Horacio González, a Verbinski, bueno, a como personalidades reconocidas más desde el ámbito de lo académico, digamos. Claro. Bueno, y ahora se le entregó a Ramona el pasado 17 de abril, que también fue el Día Mundial de la Lucha Campesina. Perfecto. El Día Mundial de la Lucha Campesina se conmemora, digamos, porque en abril del 96, el 17 de abril del 96, fueron asesinados en la localidad de El Dorado Dos Carayas 19 campesinos del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Uh-huh. Así que, bueno, se conmemora, digamos, el 17 de abril. En este caso, el premio para Ramona es... Digamos, los fundamentos del premio es que en nuestra provincia la emergencia ambiental se halla en su punto más crítico al poseer una de las mayores tasas de deforestación del continente que agudizan problemas existentes y exponen a los productores campesinos a la violencia y el desalojo. Ajá. El despojo. Este es, bueno, el caso de Ramona, ¿no? La vamos a escuchar a ella primero contando un poquito su historia y después ahí va la voz de Ramona. Yo hace 10 años que vivo acá, pero ¿sabes por qué vivo? Porque vinieron las porquerías y me corrieron de lo mío de allá. No me acostumbro como en mi casa, porque es un ranchito, no es mi casita que tenía antes. Me le hicieron voltear la escalamuza, vinieron y me la voltearon porque decía que era de ellos. Y no es cierto, porque nosotros no los vendimos a ellos, ni a nadie. Son 236 hectáreas y en la otra punta nací yo. Y en la punta una nací y en la otra punta he vivido. Del año 51 estoy acá. Si me voy mañana, paso, me muero en otro lado. Que a mí no me gusta en otro lado. Me dejaron sin agua, sin casa, pero no me faltó, sin qué comer, pero no me faltó nunca la comida ni el agua. Porque toda la gente me traía. Yo he estado 7 meses durmiendo en el suelo y a mí no me gusta dormir ni en las camas duras, me gusta dormir menos en el suelo. Pero tuve que dormir en el suelo de la fuerza. Me tiraron a la calle estos infelices que no me tenían que haber tirado, sino era de ellos. si era mío, ¿cómo voy yo a tu casa y te voy a tirar la cama para afuera si sos vos lo vi de tu casa? Porque nunca nos avisaron a nosotros nada. Que estaba vendido, no nos avisaron nunca. Pero le digo, yo no he hecho mal nunca a nadie. Ni me esquino la comida a nadie. Toda mi vida había un plato más en la mesa porque me parecía que alguien iba a llegar para darle comer. Yo no soy mezquina en la comida. Y no me gustan los mezquinos en comida tampoco. Porque Dios se enoja. Pero hubiera así en pedazos todo. No vi que no tengo ropero, nada, ni aparador, nada. Me dejaban, tiraban todo. La máquina de coser también la iban a tirar arriba. Y yo me arrimé y le dije, no me tires la máquina, déjame el unori. Que se me soja. Esa porquería de siempre en todos lados. Semilla la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, escuchábamos la voz de Ramona, que bueno, contaba que hace este documental, lo produjo Momarandú Arte Audiovisual en 2014. Ella decía hace 10 años que vivo, o sea que claro, ahora hace 15. En este caso, él fue desalojada en el 2003 junto con sus hijos, el 30 de diciembre de 2003, de donde habitaba, digamos. Ahí le dejaron, creo que el pozo de agua y algunas cosas, la desalojaron de su casa. Y ahí ella vive desde que nació, digamos, ¿no? Desde siempre en ese campo de 236 hectáreas, vivió de un lado o del otro, pero siempre en ese lugar. Y en enero, el 24 de enero del 2004, le derribaron directamente la casa, se la toparon. Ajá. Fue unos policías con el juez de paz de Anfunes y con el abogado de los hermanos Escaramuza, que son parte de la Federación Agraria, y que dicen haberle comprado a un tal Piatti ese campo que en el que ella habita. Ramona tiene algunas medio hermanas y medio hermanos, que parece que ellos vendieron su parte a este tal Piatti, que la tuvo solamente un año, y que después se la revendió a los hermanos Escaramuza. La situación del norte cordobés, digamos, fue que en un momento se empezaron a vender los campos, se empezaron a valorizar porque se podía sembrar soja, digamos, claro, ¿no? Entonces con eso fue como que hubo un boom de ventas y por eso la querían desalojar, porque el campo, bueno, enorme era. Supuestamente ellos lo compraron, pero ella dice que nunca le vendió a nadie, ¿no? Uh-huh. En el 92 le hicieron firmar un papel, los hermanos Escaramuza, supuestamente diciendo que era para que viviera tranquila, para que no tuvieran más problemas, pero además hay un dato que es que Ramón es analfabeta, digamos, uh-huh. No sabe lo que firmó. O sea, si es que lo firmó, no sabe lo que firmó, digamos, ¿entendés? Entonces, bueno, esta lucha que viene desde hace muchos años, 15 ya, también estuvo visibilizada a partir de que León Gieco y Rally Barrionuevo la subieron el escenario de Cosquín en ese año, digamos, tratando de aportar a la visibilización de su causa, ¿no? Y decir que no era la única, sino que había un montón de campesinos en esta situación. Este premio es un reconocimiento también al movimiento campesino de Córdoba. Y bueno, lo que se hizo el 17 de abril fue, hubo un mercado por la mañana ahí en el patio, en el pabellón Venezuela, en el patio de Filosofía y Humanidades. Después hubo un conversatorio que se llamó Ni la Tierra ni las Mujeres, somos territorio de conquistas, construyendo un feminismo desde el campesino y popular. Y por último fue la entrega del premio a Ramona, que fue alrededor de las 19 horas. Qué guay. Ahora vamos a escuchar una audiencia de ese momento. ¿Nos vamos a meter ahí mismo? Sí, no se escucha la voz de Ramona porque ella estaba presente, pero se escucha, la verdad, que más bajito que esto que pasé recién, así que era imposible. Pero vamos a escuchar a Rosario Vega, que es parte del Movimiento Campesino de Tras la Sierra y del equipo de género del Movimiento Campesino, así que relatando un poco qué pasaba ahí. Para nosotras hoy ha sido una jornada que empezamos muy temprano, las compañeras del Movimiento Campesino de Córdoba. Salimos bien temprano y tuvimos un intercambio, ¿no?, entre compañeras de todos los lugares del movimiento. Y para nosotros eso tiene que ver con Ramona, y eso es lo que veníamos a contar hoy. Que Ramona, como parte de esta historia, Ramona Orellano de Bustamante, las mujeres campesinas, nosotros organizadas 20 años de movimiento campesino de Córdoba, construyendo un mundo de ruralidades posibles. Ramona va trazando la historia, ¿no? Como fuimos contando recién, de las mujeres, y ella es nacida en 1926. Su tierra es herencia comprada por su madre, vinculada al trabajo campesino. La continuidad de su abuela, su madre. Nuestras mujeres, desde la historia, nos cuidan y nos guían. Te voy a decir que mi mamita esquilaba las ovejas y le daba la bolsa con lana al hombre de Puesto Castro. A él se las vendía y ella recibía la plata para pagar el campo. Así que lo compró ella. No mi padre, ella, porque las ovejas eran de ella. Acá sacábamos agua, le dábamos agua a los animales, esa era la vida nuestra. La feminidad, cierto, dice Ramona, esto lo sacamos de un librito, no de una sistematización, de un trabajo. Con una hermana mía, va contando, ellas hacían las cosas con una hermana. La feminidad siempre, su estar en el campo asociado al cuidado, asociado a las tareas en el campo, a lo cotidiano y a la defensa hasta las últimas consecuencias. Claro está que hoy estamos acá, ¿no? Con Ramona. Ramona, la experiencia de la infancia como cuidadora de otras y otras niñas para poder ir a la escuela, ¿no? Ramona, su madre, muere a los 34 años y ella queda encargada, acompañando, cuidando a sus hermanos de 8 meses. 6 hermanos, ¿no, Ramón? Sí. 4 mujeres y 2 varones. Ramona, la resistencia. Ramona es la posibilidad de habernos parido a todas las mujeres. Ramona parecía frágil, chiquitita, ¿no? Pero es firme. Semilla, la palabra que tiramos al viento, y mi ciencia. Bueno, ahí escuchábamos a Rosario Vega, que leía unas palabras sobre Ramona. Rosario Vega es parte del Movimiento Campesino Tras la Sierra y del equipo de género del Movimiento Campesino. Esto pasaba en el acto que, como decía antes, hicieron en honor a Ramona. Ajá. Que cumplió hace muy poquito, 93 años. Wow. Y bueno, y que desde, como decía antes, desde 2003 está teniendo este problema. O sea, cuando fue lo que la desalojaron, le destruyeron todo. Ella, bueno, en el documental, en varios documentales que se pueden buscar, cuenta eso, me quedé viendo adelante mío cómo me destruían la casa, cómo me la llevaban por delante. Me dejaron muebles, no me dejaron nada, solamente eso que dice ella, la máquina de coser. Y dice, me quedé en un paraíso chiquitito, lo describe así, y con los perros y nada más, digamos, ¿no? Aprovecharon que su hijo, que convive con ella, se había ido hasta el pueblo, hasta de Anfunes también, a presentar papeles que les pedían, porque ellos son poseedores, digamos, ¿no? Sí. Hay una ley en Córdoba incluso, uh-huh, que permite tener un registro de poseedores. Una por haber, de posesión ancestral, claro, digamos. Sí, por haber vivido desde siempre, uh-huh, ahí, ¿no? Hay varias cosas que uno tiene que cumplir para poder demostrar que una propiedad es suya, ¿no? Uh-huh. Haber vivido ahí, tener el título de propiedad, bueno, varias cosas. Pero hay cosas que no se pueden demostrar. Por ejemplo, el título de propiedad en lugares como este, o sea, para ella es inexistente, digamos, claro. Solamente tiene eso. Y decís que la situación del desalojo, años, estuvieron esperando que el hijo se vaya a hacer algunos trámites a la ciudad para ir y voltear. Eso en 2003. Qué valentía de los desalojadores. Sí, no. Todos. En 2013, los hermanos Escaramuza le iniciaron un juicio de desalojo, digamos, de desalojo total, porque ella sigue viviendo en otra parte del campo, pero en el campo, digamos. Sí. Y la causa está en estado de dictar sentencia, pero previamente se ha pasado a mediación. Eso cuenta, digamos, su abogada, ¿no? Dentro de la causa se reconoce que Ramona ejerce la la posesión del lugar, y han intervenido, bueno, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos, incluso el Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba estuvo presente en el juicio, y la Secretaría de Agricultura Familiar, dando cuenta, digamos, de alguna forma que apoyan el derecho, pero al fin y al cabo, bueno, la realidad es que estos hermanos incluso ganaron un juicio en contra de ella, digamos, hace bastante tiempo, como así que bueno, está siempre a la espera de que su situación se resuelva, pero bueno, es un símbolo de la lucha campesina, de una mujer que resiste, que como decía antes ella, ¿no? Si mañana la sacan de ahí, pasado se muere. Tremenda es esa frase. Su lugar. Uh-huh. Es su lugar. Bueno, y cuál recordame cuál fue el premio, por decir de alguna manera, en realidad, el reconocimiento, sí, que se le brindó. Exactamente. Se llama José María Arico. Y es un premio que, como decía antes, se le da a las personas por su contribución al desarrollo en el pensamiento, a la acción transformadora y la democratización de la cultura y la política. Bueno. Y a veces es como el deber ser del premio, ¿no? Sí, y bueno, como dije antes, algunas de las personalidades de las que se le dio antes es, bueno, a Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional, claro. A Berbisky como periodista. Bueno, así que, y ahora este año se lo dieron a Ramona. Qué bueno que también lo pudo recibir en sí, vida, ¿no? Y ahí, sí, totalmente, ahí estaba ella, estuvo también en el rally y Mary Murúa cantando ahí en el acto, así que bueno, estuvo, por lo que vi, digamos, no lamentablemente no pude asistir, pero por lo que vi estuvo como todo muy bonito. Bueno, y tenemos el rally, ¿no? Para escucharlo, porque el rally está totalmente vinculado. Absolutamente, tanto bueno como el movimiento campesino, como con la causa específicamente, claro, de Ramona, ¿no? Uh-huh. Que como dije antes, fue el primero que la visibilizó, digamos, arriba del escenario, en ese momento junto con León Gieco, que bueno, eso, llevaron su causa a decir, esto le pasa a esta señora en este lugar perdido del norte cordobés, en el departamento de Río Seco. Muchas gracias, Lu, por esta columna, con tanta información y sobre todo así como se la reconoce a Ramona, bueno, aprovechar esta, bueno, dice, bueno, ¿y para qué? Bueno, para esto, para que se pueda estar conversando, actualizando la información, y totalmente, para aquel oído que no haya llegado, hoy se está haciendo, totalmente, se cumple ese círculo. Sí, también para saber que no es como la señora símbolo solamente, sino que también es representante de un ejemplo que pasa un montón, claro, en eso, el norte cordobés. Poder visibilizar, digamos, eso, que está sucediendo. Exactamente, y que ya está viva y que sigue luchando por esto. Hay muchas Ramonas ahí dando. Hay un montón, hay un montón con eso de que los campos se valorizaron y que hubo una avalancha de desalojos contra campesinos. Digamos, a mucha gente le ofrecieron irse a otras ciudades, a otros lugares. Bueno, en el caso de Ramona, y que ella lo dice claramente, si se va de ahí, es su lugar en el mundo. Bueno, entonces vamos a escuchar al rally con y a el Clara tema Cantore. Sí, a Clara Cantore, es a dúo con la Clara. Creo que el tema es de ella, pero la acompaña el rally, así que ahí va. Gracias, Lu. De nada. Ahora la escucha la gente a Lu en un ratito en la salidera, porque es parte del equipo, sí, ¿no? Sí, exactamente. Se ha sumado al equipo, le tiraron la camiseta. Sí, yo ya estaba. Me quedo. Muy bien. A la una vuelve Lu con la salidera. Ahora la despedimos y le agradecemos esta columna. Nos encontramos el próximo viernes con Lu Bonetti y la columna de mujeres, o en algún momento de la siesta, si es que estás escuchando en ese horario. Caminando entre las nubes, que sopla el viento sobre el gredal, anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. Anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. Aira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. De lejos vienen a verla, gente que de ella he escuchado hablar. Quieren conocer el rancho que un miserable mandó a topar. Quieren conocer el rancho que un miserable mandó a topar. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y soy de su tierra, Ramona, no se me canse de pelear. No se arrodille, que hay un pueblo atrás. Están por las maravillas, solo las manos deben golpear. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. No va a faltar un buen guiso y mil historias para escuchar. Siguen creyendo que con dinero van a arrasar la dignidad y la tierra del que la habita de tiempo ancestral. Habrá que cantar más fuerte para que escuche la justicia. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra. Ramona, no se me canse de pelear. No se arrodille, que hay un pueblo